cancionzota pa' tomarnos 1, 2, 3, 4, 5. Toda la botella con la Mega. Me despido oficialmente del amor, pues no se me da. Desde ahora seré amigo del alcohol y de la soledad. Hay peda esta noche para los despechados. Ahí va la dirección para los que me preguntaron. Vivo en el 6, calle de los excesos, entre las botellas, los cigarros y sus besos. Hagan de cuenta que vivo en la cantina con unos amigos que andan en la misma. Quieren venir, todavía cabemos. Ganas de tomar y de rogar también traemos. Y no se preocupen que aquí no hay seña. Pasos que en las pedas nos da por llamar. Vivo en el 6, calle de los excesos, entre las botellas, los cigarros y sus besos. Hagan de cuenta que vivo en la cantina con unos amigos que andan en la misma. Quieren venir, todavía cabemos. Ganas de tomar y de rogar también traemos. Y no se preocupen que aquí no hay seña. Pasos que en las pedas, pasos que en las pedas no está por llamar. Esta es la Mega 92.5 en el FM de tu radio. La Mega. Seguro te contaron cómo soy yo, yeah. Te arriesgaste y aún así te gustó, yeah. De altante vivir eso vamos, ¿por qué no lo intentamos? Baby, una como tú quiero hoy, yeah. De eso se trata. Esto me dio miedo pa' la gaveta. De Puerto Rico quiero a mi nueva gata. Pa' la playita con un par de cerveza. Yo quiero ser feliz, de eso se trata. Que me sale, tengo que me

anda comiéndote a otra, pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que acabo de celular. El tóxico que eres se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. El tóxico que eres, no te quiero ver más. Historias de terror en La Mega. Te voy a preguntar algo y quiero que me digas la verdad. Vive Halloween con La Mega. La baby ya no quiere andar sola, ahora quiere que la bese. Se puso ready pa' mover la cola, dar caquillo y buscar su nuevo set. Si te estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Te doy una noche a Medellín, que yo soy tu hija. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta. Ya llegando a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la Balenciaga. Mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. Está operada y así mata la mirada. Y me ayuda con el billete. Saca su juguete, tú ya sabes en qué le mete. Tú sabes, no ando al garete. Encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el gym. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Dime dónde te esconde, mamacita, siempre estoy a tu orden. Mi música sonando en el sur, en el norte. Ella le gusta lo comercial y lo onde. Yo soy tu rey, ese bobo es tu conde. Ponte que está todo ok. Estamos al día, no nos persiguen las leyes. Esta noche te doy duro, mamacita, no hay break. Yo soy original y la confesó. Baby, tú estás bien buena para romper la carretera. Ella me lo pidió a capela. Lo único malo es que me cera. Problema. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el gym. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín, que yo soy tu hija. Ey, ey, la majota, hay más personas. Dímelo, baby. Te llevo pa' Medallo. ¿Qué chimba son? Cris M.O.T. Karol G, la bichota. Ryan Castro. Saga, saga, saga, saga, saga. Es el cantante del gueto. Háganlo, Edlin. Háganlo, Edlin. Uy, en La Mega con esta canción danes ganas de acariciar el hígado, ¿sí o no? Vamos, sin vergüenza. ¡Subile a esta! ¡Y así suena! ¡Adictiva! ¡Qué Messi! ¡Con el compa Luis R. Conrique, viejo! Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. Es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Si es el jefe, lo es y lo era. Y dice para la tierra si Joaquín ordena. Un día me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron acá andamos patrullando 24/7. No se asusten si miran retene. Y menos si cargan las gorras de JGL. Y así con la adictiva de Jorge. Con nuestro compa que se recorrí, viejo. Ya se armó, viejo.